Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 7 de julio de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido, comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes hoy no tenemos tampoco a Francesco, por lo tanto vamos a poner otro teléfono que es el 644-2582-35. Podéis llamar y enviar mensajes a este teléfono, al 644-2582-35. Y si queréis tener más información podéis visitar las redes sociales, ahí tendréis información en CGT Bus o en Radio Rosco o en Gente Rosquera. Y nada, saludos a toda la audiencia y a toda la gente también de la sección sindical, que sabemos que están muy atentos a nuestras palabras y que aunque no estén aquí pues están siempre trabajando para toda la gente, todo el personal y sacar con buen rumbo, digamos, las reuniones que se organizan. Bueno, vamos a ver, tenemos que empezar, tenemos temas por aquí, no sé si hoy falla algún tema, pero bueno, tenemos una comisión de explotación que se ha hecho esta semana, luego también nos ha llamado un compañero de los transportes de Menorca, porque ahora tienen ahí un conflicto, están de huelga, y luego también hablaremos de la convocatoria que tenemos nosotros el día 9. También hay problemas de movilidad que ya se van arrastrando en el Carmelo, que también hablaremos también de unas asambleas y tal. Vamos a empezar por el tema este. Primero vamos a presentar aquí con todos ustedes al señor Juan Ramiro, que lo tengo aquí delante. Buenas tardes. ¿Qué tal, gente rosquera? Buena tarde. Un placer, como siempre, estar aquí en estas ondas lliures. Bueno, y tenemos también aquí al compañero Javi Domingo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este programa, y en concreto una canción va dedicada a mi amiga que se apartó de mi vida el pasado sábado, Encarna, para ti. Bueno, pues ahora haremos un homenaje a la compañera Encarna. Y bueno, vamos a empezar con el tema este de la huelga de Menorca, que, bueno, no es de Menorca, es de todas las Islas Baleares. Va a haber, hay convocado el primer día de huelga el 18 de julio y luego continuará el 21 o el 23. Y si no hay ninguna novedad, será indefinida a partir del día 25. Vamos a poner el audio del compañero Dimitri, que nos ha llamado, Dimitar, que nos ha llamado. Y mejor que él, pues no habrá nadie para poder explicarnos esto. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de vuestro radio. Mi nombre es Dimitar y formo parte del comité de la empresa TMSA de Menorca, que se dedica en transporte regular aquí en Menorca. Y bueno, la huelga en el TIP convocada por SATI, los sindicatos SATI, será el día 18, 21 y 23, 24 horas. Y si no hay ningún tipo de acuerdo, pues a partir del día 25, indefinitiva. Tal como pienso que sabéis todo, pues los motivos de la huelga pues son todas las condiciones que tenemos ahora, los conductores. El convenio actual apenas se ha actualizado en varias cositas, muy poco. Hay un montón de textos de hace 45 años. Los sueldos, los últimos 15 años, 9 estaba congelado. Y bueno, o sea, las condiciones son bastante penosas. Esta profesión pues no es muy compatible ya con una vida familiar, y si tenemos que asumir también que se paga mal y las condiciones están mal, pues mira, un montón de compañeros pues buscan otros sectores y la profesión esa pues ya no está nada atractiva. Esos son los motivos de la huelga. Los mismos SATI se reunieron 14 veces con el patronal y no se ha llegado pues a ningún tipo de acuerdo. No estaban de acuerdo con nada, y eso pues es el motivo pues de llegar a ese tramo ya, de convocar una huelga y salir todos a la calle y buscar nuestros derechos. Bueno, pues gracias a las palabras de Dimitar por habernos llamado y habernos explicado estos problemas. Deciros a veces que cuando empezamos el programa, sobre todo aquí, la gente que tengo siempre andan haciendo aspavientos y señales, y a veces ya no sé ni lo que decir ni por dónde empezar. Pero bueno, hoy hemos empezado por aquí, por la huelga esta de Menorca, y deciros que, bueno, aparte de lo que nos ha explicado Dimitar en este caso, pues os puedo decir también que ayer estuve hablando con él, me estuvo explicando, ¿no?, que allí en Menorca pues hay tres empresas que tienen la concesión del transporte público. Está la empresa Torres y la que está él, que es TMSA, que es Transportes Menorca Sociedad Anónima, si no me equivoco. Luego también está Autocares Fornell. Y bueno, ya llevan 12 reuniones desde diciembre para poder llegar a un acuerdo y no, de momento pues no hay manera. Es, no sé a qué me suena esto. Esto es bastante común en todas las empresas. Bueno, son ajustes salariales, descansos y vacaciones, pues lo típico, lo que siempre comentamos por aquí, ¿no? Los problemas laborales que siempre nos afectan, los que son las jornadas, los salarios, descansos, etcétera, etcétera. Y esto muy importante, ¿no? Que es lo que nos explica aquí, nada. Tocan los teléfonos, pero ahora no son horas de atender teléfono. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que tenemos una profesión que no es atractiva ahora mismo, porque me explicaba el compañero que allí en las Islas Baleares se hacen, se subvencionan el carnet de conducir a personas jóvenes de menos de, no sé si de 35 o 32 años, y bueno, aprovechan la oportunidad, porque un carnet profesional vale bastante dinero. La gente aprovecha la oportunidad, pero luego no ejerce esa profesión, porque es que no es atractiva. Encuentran trabajos, digamos, no cualificados, en los que las condiciones llegan a ser mejores, y no tienen la responsabilidad que se tiene, ya lo sabemos, el personal de conducción, la responsabilidad que tenemos en este caso. Y bueno, también comentaros que yo no lo sabía, la verdad, que el transporte público para las personas residentes es gratis en las Islas Baleares. Es una cosa buena que tienen. Es una cosa buena que tienen, que, bueno, como digo, es gratis para las personas residentes, pero no para el turismo. Las personas que van de turismo se tienen que pagar su billete. Lo que ocurre es que cuando el transporte público es gratis para las personas residentes, tiene que ser beneficioso para todo el mundo que reside allí. Pero en este caso, estos viajes gratis son a costa del sueldo y de las malas condiciones de trabajo del personal de conducción. O sea, lo que por un lado arreglan, lo estropean por el otro, porque hace no sé exactamente el año que tienen, los años que tienen el sueldo congelado, pero creo que son desde hace 6 años tienen el sueldo congelado, creo que ha dicho Dimitar. Bueno, sí, no, y que sí, de 9. Y que el convenio está sin actualizar hace 20 años, es decir, está claro que no son las mismas condiciones de trabajo ahora que hace 20 años, ni en Menorca, ni en Bilbao, ni en Madrid, ni en Cádiz, ni en Barcelona. Entonces entiendo el atargo de los compañeros y las compañeras de autobuses, porque al final también no solo es una cuestión económica, de que, digamos, sus salarios no están de acuerdo a todo lo que ha subido el índice de coste de la vida, sino que tampoco tienen, digamos, los descansos que corresponden por el estatuto de los trabajadores. Entonces, es una cuestión que estamos viendo en un montón de empresas del sector. Desde aquí le damos, desde Radio Rosco, le damos un fuerte apoyo a esta gente, porque en el fondo lo que está luchando es por sus derechos, por mejorar su calidad de vida, y también eso tiene que repercutir, y repercute cuando trabajamos en buenas condiciones, en la calidad del servicio que estamos dando, ¿no? Entiendo que ya mola que desde Menorca o desde Mallorca, como nos han dicho en otras ocasiones, nos escuchen. Ya mola que no sea solo la dirección de TMB la que graba estos programas para luego señalarnos con el dedo. Vosotros habéis dicho este en el programa de TMB, de Radio Rosco. Bueno, ya mola que también no sean solo los cuerpos de seguridad del Estado quienes graben este programa para posibles denuncias. Y entiendo que desde aquí, vuelvo a repetir, toda la solidaridad con los compañeros y las compañeras, que encima están rebuscando un convenio que no solo afecta al colectivo de conducción, sino a toda la empresa. Y bueno, yo desde aquí pues quiero hacerle mención a este gobierno que tenemos aquí en Barcelona, del PSC de Colboni y de la Margaret Thatcher de la Bonet, que el transporte en Menorca para los residentes es gratuito, y aquí es el más caro de toda España. Felicidades, ánimo, seguir así. Buen apunte, ese ha sido un buen apunte. Pues bueno, pues ya hemos oído el transporte gratuito en Isla Balear, en todas las Islas Baleares. Bueno, a raíz de esto también tenemos que hablar que nosotros tenemos un conflicto todavía pendiente, el tema, bueno, nosotros y toda la gente, todos los profesionales de la conducción, porque hace ya años que venimos reclamando que se apliquen los coeficientes reductores para la jubilación y la jubilación anticipada. Y bueno, no hacen más que dar patadas para adelante, y el día 9 de septiembre tenemos convocada una manifestación, CGT ha convocado una manifestación para reclamar ya que haya una solución para este tema. Ya tenemos que ir calentando motores, y hablando de calentando motores, Javi, que no sabía si iba a venir hoy o no. A ver, Ramiro, ¿querías decir algo? Sí, no, apuntar que el día 9 de septiembre la concentración es allí delante de la delegación de gobierno en la calle Mallorca. Bueno, en el fondo buscamos lo mismo de siempre, no solo una mejora de nuestras también condiciones de trabajo, no solo estamos buscando que se reincorpore o que se, perdón, que se incorpore gente joven dentro de la profesión, porque tiene que haber una renovación en ese sentido, sino que estamos buscando también en tener una vejez digna. Es poco probable que después de años y años trabajando en una profesión en que está demostrado en que hay un desgaste muscoesquelético, hay un desgaste emocional, está demostrado que ese desgaste se produce, y lo que estamos reivindicando es podernos jubilar a los 60 años, porque de lo que se trata, viendo el mundo que se nos viene, es que todo el mundo tendría que trabajar menos horas de las que trabaja para así repartir el trabajo que hay. Aparte de que también pretendemos repartir la riqueza que generamos, que no se la quede en la misma gentuza de siempre. Y compañeros y compañeras, el día 9 salgamos a la calle, ¿vale? Salgamos a la calle a reivindicar un derecho que es totalmente justo y digno, por lo que acaba de decir Juan. Bueno, pues así dicho, ya digo que Javi, como no sabía, pensaba que hoy no iba a poder venir, pues hizo un audio, entonces vamos a aprovecharlo, ya que lo hizo de esta manera, pues lo vamos a reproducir aquí, que tiene mucho que ver con las reivindicaciones y con estas próximas manifestaciones convocatorias que van a haber. La vida se nos va. La historia nos enseña que los cambios reales y duraderos nacen con la unión, la perseverancia y la determinación colectiva. La semana pasada, nuestro compañero David Llobet recordó un ejemplo que demuestra que cuando nos organizamos y luchamos con firmeza, podemos lograr avances significativos, como lo hicimos en 2007, al comenzar la lucha por conseguir 2 días de descanso semanal. A pesar de las dificultades que nos encontramos, no nos dimos por vencidos y a través de movilizaciones, detenciones, negociaciones y lucha constante, logramos algo que parecía inalcanzable y que mejoró la calidad de vida y la dignidad laboral. Pero no se puede vivir del recuerdo, sino del porvenir. Aunque el camino sea difícil y esté lleno de obstáculos, la unión y la persistencia hace posible la transformación. Cada paso adelante es un triunfo colectivo, conseguido por la constancia de quienes creen en un cambio mejor. Debemos tener esperanza y fuerza para seguir luchando por nuestros derechos, por una comunidad más justa y solidaria. Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la construcción de un entorno más justo. La lucha vecinal y laboral no son caminos, señores, que van separados, sino un solo camino. Cuando unimos nuestras voces y esfuerzos, somos capaces de transformar las dificultades en oportunidades y los obstáculos en escalones hacia el progreso. No debemos rendirnos, compañeros, no. Hay que mantener viva la llama de la resistencia y entender en un futuro donde la justicia social sea una realidad para todos. Y para terminar, lo voy a hacer con una reflexión de mi admirado José Pepe Mujica. Estamos gastando tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, tú no lo compras con plata, lo compras con tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, con la diferencia de que la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Un saludo, camaradas. Bueno, pues como habéis escuchado, estos audios solamente se pueden hacer en momentos de inspiración, y evidentemente había que aprovechar el momento y ponerlo, porque algo así no sale 2 veces seguidas. Y bueno, seguidamente de este audio, ¿verdad, Javi? Pues hay que poner una canción, porque no puede haber canción sin audio, ¿verdad? Cielo hermético, es... le viene a huevo. Pues bueno, pues Cielo hermético de Fito y Fitipaldis. Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Sabes, si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir. Triste de mi vida, tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. Bueno, pues ha quedado muy bien esta canción. Bueno, nos vamos despistando aquí con los mensajes, van sonando los teléfonos, tenemos mensajes. Antes de entrar en los mensajes, deciros que lo que habíamos estado hablando de la huelga esta de Menorca no solamente afecta al personal de conducción, en un principio es a todo el personal de estas empresas, tanto de limpieza, personas de limpieza, personas de administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí vamos a dar un abrazo a Dimitar y vamos a desearles que tenga mucha suerte. Hoy hacían el preaviso, digamos, de la huelga. No tenemos constancia que hayan llegado a ningún acuerdo, por lo tanto, a estas horas, por lo menos, nos consta que la convocatoria sigue adelante. Y Ramiro nos quería decir algo. A ver, Ramiro. Bueno, no, yo simplemente leer un mensaje que nos acaba de llegar. Hombre. Y no viene de la dirección de TMB, ni de los Mossos de Escuadra, bueno, ni nada mal de eso, sino de un compañero que felicita al Javi por el texto que ha elaborado. Yo creo que vale la pena. Vale la pena también hacer textos de este tipo, porque no todo en nuestra vida es cosas livianas y sin importancia, sino que realmente cuando hemos conseguido cambiar las cosas, cuando hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla, es como explicaba Javi, cuando la gente se ha implicado personalmente y con su tiempo, no dejando a los demás que lo hagan, sino personalmente y con su tiempo, no delegando, cuando ha participado directamente en esos cambios, ¿no? Entonces, creo que el texto de Javi, para mí, merece las felicitaciones que estamos recibiendo por privado y merece todas las felicitaciones del mundo, porque al final es una persona que se lo está currando y eso tiene un valor enorme. Pedro, gracias. Y demás. Bueno, Pedro, de momento. Demás. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a empezar con el tema también que interesa a mucha gente y es lo que os he dicho al principio, ya nos ha llegado información de la comisión de explotación que hubo este pasado día 3 de junio. Normalmente en las comisiones de explotación todos son temas que nos interesan y este concretamente el tema de los nuevos, te iba a decir calendarios, no, de la nueva como normativa escogida, la nueva normativa escogida. Esto es lo que se estuvo hablando. Óscar no está aquí por ahí, Óscar Mellado no está por aquí, pero nos han enviado un audio para explicarnos, hacernos un resumen de lo que ocurrió en esta comisión de explotación, que os lo voy a poner ahora mismo. Hoy vamos audio tras audio, la gente está a medio gas, medio vacaciones. Bueno, es julio, es un mes, digamos, fuerte, pero aún así la gente se merece vacaciones y no todo el mundo puede venir a explicarnos las cosas. Aquí os pongo el audio. Buenas tardes. La semana pasada hubo una comisión de explotación sobre el tema de la normativa escogida, que ya después de creo que 4 meses o así, o 3 meses, desde abril de este año, nos haya convocado para hablar sobre el tema de la normativa escogida. Recordemos que esto es un acuerdo que se tuvo cuando se aceptamos partir dos líneas, la H16 y la H12, entre dos cocheras. Solo estas dos líneas y como consecuencia de eso se dijo a la empresa que tenía que negociar una nueva normativa de escogida antes de que esto lo quieran aplicar, el tema de partir líneas en un montón de líneas más, como es el planteamiento que iba a hacer la dirección. Entonces yo ya creo que es la tercera o cuarta reunión y estamos hablando sobre la normativa, lo que hay ahora actualmente y lo que se quiere modificar, poniéndolo ahí al lado para ver cómo se hace. Y como cada reunión, los otros sindicatos torpedeando el tema, es ¿por qué no nos contestan lo que dijimos la semana pasada o la anterior reunión? ¿Por qué no sabemos, no tenemos una respuesta? ¿Por qué es A o B, no sé qué? El objetivo es alargar el proceso. Y alargar el proceso porque para que llegue la siguiente escogida general y ahí nos puedan meter un gol o yo qué sé. Bueno, los que no firmaron el tema este de hacer dos líneas dos líneas en dos cocheras diferentes están ahora a la que intentar torpedear todo para que esto salte por los aires en la siguiente escogida. Y bueno, pues esta reunión de la semana del jueves pasado pues empezaron con lo mismo, que nos contestes a esto, al final a la media hora la empresa dice, oye, vamos a hacer un receso. Y acabó el receso, que duró otra media hora larga, pues venga, ahora pues sí, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. O sea, todo lo que se habían peleado antes, ahora ya no hacía, bueno, pues apuntamos lo que hay al lado y ya está. Es lo que planteamos nosotros. Vamos a hacer todas las normativas escogidas, vamos a destacar lo que queremos modificar y cuando tengamos todo acabado, entonces podemos empezar a negociar. Mientras tanto, estamos apuntando las diferencias. Pero hasta que tengamos todas apuntadas, no sabemos por dónde podemos tirar. Y eso pues llegará cuando se acabe el repaso de toda la normativa escogida. Pues no sé, cuando nos tocará, al ritmo que vamos y con estos torpedos que no hacen más que esto, más que poner palos en las ruedas, pues no sabemos cuándo será. En principio, cuanto antes sea mejor para nosotros, porque así podemos negociar antes. Nuestra idea es hacer escogidas anuales en vez de hacer escogidas cada 2 años, por ejemplo. Es acortar tiempos, es poner cosas claras, es aprovechar las tecnologías, y los que no tengan tecnologías pues lo que pueden hacer de una forma normal. Pero bueno, a ver por dónde acaba el tema. Y el jueves pasado, como después del receso, después de estar ahí discutiendo la empresa cómo se tienen que hacer las cosas, claro, ya que se hizo muy tarde, y como ponen las reuniones entre 11 y 1 de la mediodía, pues ya estos señores que están tan ocupados que no hacen otra cosa que tocarse los huevos en vez de estar trabajando, pues oye, que yo a la una me voy, a la una me voy, a la una cogen y se largan todos. Con lo cual hicimos creo que 3 subpuntos del punto 4, que es lo que nos dio tiempo a intentar modificar. Y nada, esto es lo que hay. En principio, nosotros seguimos trabajando y esto es una hacemos muy palos en las ruedas. No firmamos y hacemos lo fácil, que es criticar y eso. Pero bueno. Y nada más. Estamos pendientes de la próxima reunión y tal. Parece ser que esta semana habrá una comisión de explotación normal, el viernes. Y ya os informaremos puntualmente la semana de esto. Venga, salud. Salud, Oscar, salud. Muchas gracias por enviarnos esta información y un abrazo allá donde estés. Bueno, te echamos de menos aquí, cabroncete. Bueno, me parece que no anda muy lejos. Bueno, solo decir que yo agradezco muchísimo a la gente que incluso no pudiendo estar aquí contribuye al programa enviando audio o enviando mensajes. Creo que esto da dinamismo al programa y para la gente que, por ejemplo, no trabaja en TMB, la normativa de escogida, digamos, es la norma para poder escoger por orden de antigüedad, que es lo único que tenemos marcado, por orden de antigüedad, la línea, turno y duración del servicio. Que yo recuerde, hablábamos que hace 20 años en Menorca no había un convenio nuevo. Yo entré en el 2005 y eso hace ya 20 años, ahí no hay manera de equivocarme, las matemáticas son las que son, y todavía teníamos esta normativa de escogida, con lo cual es lógico y normal que las normas se vayan adaptando a los tiempos y a las nuevas formas también de realizar los trabajos. Y entiendo que también, por mucho que queramos que algo no funcione, tiene que primar el objetivo común, y es que la calidad de trabajo de las personas que están en TMB, que la calidad de trabajo de la plantilla, sobre todo, mejore. Y si vamos torpedeando una normativa de escogida que nos puede permitir el mejorar esa calidad de trabajo y también esa conciliación laboral y familiar, creo que habría que hablar seriamente con la gente que está torpedeando este intento de mejorar algo que ya tiene más de 20 años, ¿no? Bueno, pues sí, las cosas tienen que ir evolucionando. Y hay una cosa que yo en los últimos pocos meses, no muchos, encuentro en las actas de las comisiones, en este caso la de explotación, es que ya se utiliza el lenguaje inclusivo. Se intenta poner lo máximo posible el lenguaje inclusivo. Lo digo para la gente que leáis alguna vez un acta. Antes, lo que sí que tenemos claro es que la RD, cuando pone RD, es la representación de la dirección, pero antes nos ponía la RT, que era representantes de los trabajadores. Ahora ya no pone RT. No sé si os habéis dado cuenta que pone RLPT, que es la representación legal de las personas trabajadoras, porque no solamente son trabajadores, hay trabajadoras y personas que a lo mejor ni se consideran trabajadores ni trabajadoras. Entonces ya se utiliza el lenguaje inclusivo. Esto es muy reciente, no os penséis que es de hace años que tendría que serlo, porque hace años que tendríamos que tener ya tendríamos que estar inmersos en este lenguaje inclusivo, pero eso se ha empezado a hacer desde principios de año, diría yo, más o menos. Bueno, pues vamos a aprovechar para poner, hoy no tenemos mucho tiempo de programa y tenemos que ir poniendo canciones que nos han pedido. Hay un compañero, ¿verdad, Juan Ramiro, que nos ha pedido una canción especial que le tenemos mucho cariño, que sí, está hecha precisamente para nosotros, para una batalla nuestra, una batalla, no, una guerra bastante importante. Bueno, fue una lucha sindical en la que conseguimos mejorar sustancialmente nuestra conciliación laboral y familiar, nuestros descansos. Eso repercutió muy positivamente en que bajó el absentismo dentro de la empresa, repercutió en que éramos capaces de llegar a un viernes y decir, hey, y encontrarnos en la puerta de la cochera, decirnos cómo se nota que tenemos el fin de semana, que tenemos esa sonrisa de lado a lado de la cara, ¿no? Pues eso repercutió en todo eso. Nos costó 18 meses de conflicto continuo, porque le llamábamos conflicto continuo. Era una fórmula que habíamos pensado para conseguir ese objetivo, que no se podía conseguir con una huelga indefinida, porque era mucho mejor machacar, recuperarse, machacar y recuperarse, era la fórmula que habíamos buscado. Y dentro de las cosas que hacíamos, incluso le pusimos música a todo esto, ¿no? Y la música nació de dos compañeros, uno que ya está en este momento jubilado, que además es vecino mío de aquí del Raval, el Agustín Gálvez, y otro compañero de allí de Horta. Todo relacionado, evidentemente, con AC/DC, la música, el rock and roll y la música heavy, ¿no? Y hubo un compañero hace una semanita que, por los grupos que tenemos de comunicación, nos preguntaba que dónde estaba esa canción. La hemos recuperado, le hemos dicho que la tenemos aquí en Radio Rosco como un incunable, y sobre todo la vamos a poner hoy porque quien nos la pide es Manuel Pérez, un compañero que ha estado desde el principio en todo esto para mejorar las condiciones laborales de toda esta gente que ahora está entrando dentro de TMB, que está recibiendo unas condiciones laborales que han mejorado muchísimo con esta lucha de los dos días, que empezó en el año 2006-2007. Pues bueno, esta canción ya os sonará a los que os guste AC/DC, pero que va por Manolo. Y ahora dejamos a Javi. Y Manolo, el otro día hablé contigo y sabes que conmigo me llamas y estoy a tu lado, ¿vale? Y esa lucha fue autenticidad, complicidad, sanciones, detenciones, no nos daba igual, no teníamos límite. Y que se den cuenta esta gente nueva, de nueva incorporación, que las personas, cuando buscamos un objetivo en común y nos agrupamos, no tenemos límite y conseguimos lo que queramos. Ánimo y nos vemos en las calles. ¡Viva la lucha! Bueno, yo os tengo que decir que si oís muchos mensajitos de móviles es porque envían muchos mensajes a Javi, le están enviando muchos mensajes por el parlamento este que nos ha hecho. Y criticarle a Ramiro una cosa que ha dicho, de que la gente nueva que entra con mejores condiciones de descanso, pero no mejores condiciones de estabilidad, y esto es una pena, que esto no haya evolucionado. Correcto. Para mejor. Sí, vale, nosotros conseguimos los descansos después de una lucha, pero lo que es muy difícil, que eso ya depende de la empresa, son las condiciones laborales, que lo vamos luchando, pero la empresa no hay manera de que entre en razón en esta cuestión. Bueno, pues vamos a poner la canción. No necesita título, ya vais a escuchar lo que es. Prepárense. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dos días ya. Dos días ya. Queremos dos días ya. Dos días ya. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar. Sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más. Todos al rosco a Bueno, pues está muy bien recordar el pasado y rememorar batallas, en este caso, bueno, guerras más bien ganadas. Pero tenemos que avanzar y ahora se nos presentan también la oportunidad de poder mejorar otras condiciones. Juan, ¿qué querías decirnos? Te digo Juan y yo nunca te he dicho Juan, ¿eh? Te voy a decir, ¿cómo? Perdona, que tenías el micro cerrado. Pero me acostumbro, como Javi te dice Juan, pues yo estoy empezando. Yo siempre te he dicho Ramiro. Exacto, yo no me conozco a mí mismo ahí, cuando me Juan, llaman, ¿verdad? Juan, es así. Bueno, sí, además solo mi hermana y mi madre me llamaban Juanito, o sea que ya está. Pero bueno, que simplemente apuntar que la canción tiene su miga, la canción junto con la cabecera de sintonía de este programa, Mi jefe es un cabrón, nos estuvo acompañando en todas las movilizaciones que hacíamos por la ciudad de Barcelona, que además para mí es algo fantástico el aunar la música y el poder disfrutar de ello. Como decía alguien, si no puedo bailar no es mi revolución. Entonces es fantástico que hayamos tenido también, aparte de la lucha por conseguir nuestras mejoras y nuestras, digamos, nuestras mejoras en todos los sentidos, de condiciones de trabajo y de condiciones de familiares, también que hayamos sido capaces, un grupo de gente que no dejamos de ser conductoras y conductores de autobús, nos hayamos juntado en un estudio y con la calidad que habéis escuchado, con las aportaciones también de un montón de gente que nos ayudó en toda la lucha de los dos días, hacer un pedazo de tema como esto, que yo espero que si algún día me voy de este mundo os lo acordéis y me lo pongáis, porque forma también parte de mi historia vital y también de la historia vital de un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, no solo hay que hacer revolución, sino también hay que tener la capacidad de bailar esa revolución. Y agradecerte que te hayas cruzado en nuestras vidas. Eres un ser formidable. O sea, ya. Eso no dice la dirección de TMB. Lo que pasa es que su opinión me importa bien poco. Nada, ya ahora aquí podemos. No te preocupes. Que es importante saber de dónde venimos y cómo hemos conseguido las cosas, para que nos pueda permitir tener y conocer caminos para mejorar esas condiciones que estamos diciendo constantemente. No solo como colectivo de conducción o gente que trabaja en TMB, sino a nivel social también. Evidentemente, si hacemos un poco de memoria, si la memoria nos sirve para realmente no involucionar, sino evolucionar, nos tiene que permitir recordar que siempre como ser humano hemos avanzado en el momento en que hemos dado un golpe sobre la mesa, nos hemos juntado un montón de gente y hemos conseguido vencer el miedo y el individualismo y hemos apostado, como decía antes el Javi, por la lucha colectiva. Muy bien. Pues bueno, nada, ya me atragantaba porque, como decía el otro día una compañera de aquí de un programa que se llama Escarlata O'Hara. Gran programa. que decía que tenemos un estudio burgués con aire acondicionado y todo, ¿no? Pues por lo menos tenemos esto. Aquí tenemos el aire acondicionado y se nos seca la garganta. Bueno, pues como os decía, se nos presentan frentes ahora. Nosotros se consiguieron esos dos días de media semanales de descanso para el personal de conducción, pero ahora pues queremos mejorar esos calendarios y queremos que en verano también tengamos esos dos días de media y que sean, no de media, sino que sean reales esos dos días a la semana, porque ahora mismo no los disfrutamos de manera real. Y como bien ha dicho Javi antes, las luchas vecinales junto con las luchas laborales pues hacen una buena simbiosis, porque ahora sobre todo mañana concretamente hay una asamblea en la plaza de Gran Vista Park, la plaza de Gran Vista Park, ahí en el al lado del Parkwell, los edificios estos que hay en la carretera del Carmel para subir al Parkwell, pues ahí habrá una asamblea para decidir las acciones que se van a seguir tomando para poder mejorar el transporte público y la accesibilidad a la zona esta del Turo de la Rovira, bueno, alrededores del Parkwell. Recordemos que el pasado día 19, un grupo de personas residentes de allí de la zona y afectadas por el problema este de movilidad, pues ocuparon las oficinas de movilidad, creo que se llaman así, las oficinas de movilidad del ayuntamiento, allí al lado de la Plaza de las Glorias, y consiguieron hablar con el, la verdad es que no sé decir el cargo que tiene ahora, el gerente creo que fue, y llegaron a un acuerdo de que ahora en julio pues habría unas reuniones para poder mejorar todo este problema que había. Lo que solicitan los vecinos, que realmente los vecinos y las vecinas, que estas soluciones sean técnicas, no políticas, que digan que lo están haciendo bien, como suelen ir haciendo y diciendo siempre, y ya está, que hay que esperar, como si eso fuera un sembrado que tuviera que ir creciendo poco a poco. Aquí las soluciones son técnicas y se tienen que arreglar en cualquier momento. Y como digo, todas estas mejoras que reclaman los vecinos, nosotros siempre estamos apoyándoles en las asambleas, en las acciones que se hacen, tanto en los cortes de la carretera del Carmel como cualquier ocupación de oficina o cualquier acto que haya de protesta, porque a nosotros nos repercute laboralmente. Pensemos que nosotros lo sufrimos de primera mano, esa masificación en los autobuses, el mal humor de la gente del vecindario, los residentes de allí de la zona, porque no me digáis que un autobús cuando va fresquito y va ligero de gente no es mucho más agradable de trabajar que no cuando va lleno y con los problemas que de seguridad para la circulación y los malos humores que tiene la gente, que todo es reclamar, y ya cuando los llegas a la parada y les ves la cara ya sabes lo que te van a decir antes de abrir la puerta. Bueno, pues todo esto, ya digo, os animo a que vayáis mañana a la asamblea para ver las acciones que se van a tomar, y si no podéis venir a la asamblea, por lo menos escuchar y acercaros un rato. Si a veces hay acciones que nos pillan, a lo mejor nos pillan cerca de casa, podéis bajar un rato para saber de qué va. Siempre una persona o dos más en una concentración siempre va bien. El ayuntamiento se tiene que dar cuenta de los problemas y que hay gente reclamándolo. Luego también pensad que nosotros, esto lo reclaman los vecinos y nosotros proponemos ideas también. Reclaman que haya personal de información en los autobuses y en las paradas para agilizar la entrada de, principalmente de guiris, directamente os digo, de guiris, de personas turistas que no saben cómo funciona el transporte público, se nos quedan en las puertas, no entran, no saben cómo pagar. Pues bueno, personas que puedan informar, ya digo, dentro, tanto dentro como fuera, para que estas personas entren, circulen y los autobuses puedan abrir y cerrar las puertas rápido para circular. Ramiro, te veo con ganas de decir algo, ¿no? No, bueno, que sí, perdón. No, sí. Sí, no. Eso es una propuesta que llevamos hace mucho tiempo en colaboración con las entidades vecinales y creo que es una alternativa también a la gente que está prejubilada y tiene que volver a hacer sus días como puesto de trabajo en vez de salir a la calle con 65 años con lo que se supone y conducir un vehículo de esas características, y sobre todo porque llevamos sandías y no llevamos... porque llevamos somos personas y no llevamos sandías, ¿eh? Acordaros de aquella frase mítica que parecíamos sardinas en lata y no latas en sardina, pues ahora he vuelto a hacer lo mismo. Bueno, sobre todo porque llevamos personas y no llevamos sandías, hay que procurar siempre tener las mejores herramientas de trabajo, que éstas estén en buenas condiciones. Recordad también el accidente que hubo en el Carmelo, en que un autobús de la antigua empresa Autosa, ahora Monbus, tuvo un accidente al quitarle los frenos para intentar llevarlo a la cochera, pues evidentemente el vehículo quedó por ahí empotrado contra un montón de contenedores, la conductora que llevaba el vehículo con varios puntos de sutura y la persona que lo acompañaba también, y ya veremos la carga psicológica que tiene todo esto, ¿no? Pues bueno, reivindicamos evidentemente de que la empresa TMB tiene la capacidad como para tener este tipo de personal, de información en las paradas, que tiene que facilitar que la velocidad comercial del vehículo, esa que tanto le preocupa, sea mayor, que tiene que facilitar que no haya conflictos entre las personas que utilizan el servicio público de autobuses, que las personas que vienen fuera de la ciudad de Barcelona sean capaces de no ocupar los asientos para personas con movilidad reducida, embarazadas o mayores, y todo eso nos permita el poder trabajar mucho mejor y que la gente del barrio, que es la que paga con sus impuestos todo este tinglao, también tenga un mejor transporte público, ¿no? Recuérdanos, por favor, Josema, a qué hora y el lugar de la Pues sí, será mañana día 8. Ese día 8 mañana, ¿verdad? Sí, pues mañana día 8 a las 7 de la tarde, en la Plaza Gran Vista Park, ahí en medio de los edificios que hay en la carretera del Carmel, antes de llegar al Parkway. Y el ayuntamiento tiene la obligación de hacer esto. Sí, claro, evidentemente. El ayuntamiento nos hace cumplir unas normas y como nosotros, como somos tan buenas personas y cumplimos esas normas, pues no tienes que dar una contraprestación. Claro, es así, ¿no? Nosotros hacemos caso y ellos nos tienen que dar un servicio. No vale que nosotros cumplamos las normas y ellos no nos den servicio, ¿no? Y si no, porque repetidamente, incumplen normas repetidamente. Para mí, que se quiten del medio y dejen que la gente se autoorganice y sea capaz de, como hemos demostrado en otras ocasiones, eso sería lo mejor. Colectivizar el transporte público y vivir en municipios colectivizados. Yo creo que tanto delegar, cuando hablaba antes de la participación directa, me refería concretamente a eso, ¿no? Solemos delegar cada 4 años en los con nuestros votos, yo no he votado nunca, y yo creo que lo mejor, como decía mi madre, es que no hay mejor mandado que el que hace uno mismo. Pues eso es. Entonces, bueno, ya que estábamos hablando del ayuntamiento, la semana pasada lo hablamos así de pasada y hoy quiero remarcarlo un poquito más, porque hemos estado estos días celebrando ya es que no es el día, es el mes prácticamente, el del Pride, el orgullo gay, el orgullo LGTBIQA+. No hemos hablado suficiente y quiero aprovechar precisamente que hemos estado hablando del ayuntamiento, porque sé que a Ramiro también le gusta esto mucho, cómo celebra el ayuntamiento el Pride, el orgullo, sobre todo cómo se celebra aquí dentro de la empresa, cómo se engalanan las carrozas y cómo la empresa y el alcalde van a recoger. El alcalde también me parece que ha ido a recoger premios por ahí, o ha sido, bueno, no, la empresa, ¿no? No, TMB como empresa fue a una nación de allí, de Arabia, que persigue y encarcela a colectivos LGTBI, y fue allí a recoger un premio, y luego, lógicamente, como lo único que le gusta es aparentar, se puso la medalla de que era la mejor empresa a nivel mundial en ese sentido, cuando ni tenía firmado el plan de igualdad ni tenía implementado en autobuses de TMB el plan LGTBI. Sí, sí, bueno, sí. Es que en aquel momento no tenía ni es que ni el año pasado, en la carroza de que iba el alcalde, en la carroza de TMB, del bus turístico, y estaba ahí celebrando un día del orgullo de una empresa que no tenía protocolos contra el acoso ni tenía firmado un plan LGTBI, que precisamente este señor no lo sabía. no lo sabía. Fuimos nosotros que tuvimos que decírselo. Y supongo que por este motivo también fue por el que corrieron también a poder implementar, bueno, poder suscribir unos protocolos contra el acoso y este plan LGTBI, que por cierto se formó la comisión en el último día in extremis, la ley no dejaba más días, se firmó el último día. El tema este es que me estaba olvidando ya que la semana pasada, fue la semana pasada o la otra, que toda la comitiva del ayuntamiento fueron a Budapest también a celebrar apoyar allí en el gobierno, en Hungría, digamos, la marcha del orgullo gay, porque la habían prohibido, y fueron a apoyar, que bueno, que está muy bien. Esto me parece, sí, ya lo dije la semana pasada, que está muy bien, pero bueno, en primer lugar, digamos, hay que proteger a las personas trabajadoras de aquí, de la empresa. Y bueno, ya vamos a ir acabando el programa, porque hoy sí que tenemos que hacerlo justito, que hoy sí que viene, y no quiero comentarios de gatos, que hoy viene el programa Miau. Miau. Ahora vamos a apoyar aquí todo el mundo. Y nada, deciros que os vamos a dar aquí abrazos en la distancia y nos vamos a ver la semana que viene. Recordaros de nuevo la asamblea del Carmel, que es la semana que, o sea, el día de mañana a las 7 de la tarde. Luego también tener presente que el día 9, he dicho, a las 7 de la tarde mañana, día 8 de julio. Correcto. 8 de julio. Sí. Y lo que quería decir era que el 9 de septiembre hay la manifestación, la convocatoria, concentración, ahí en el gobierno civil, en Mallorca con Rosellones, sí, ¿verdad? Yuria, Mallorca. Yuria Mallorca, anda que yo también como estoy hoy. Y será a las 12 del mediodía. ¿Y qué me querías decir, amigo? Dentro de las citas tenemos también en las fiestas alternativas de aquí, del barrio y del Raval, que es donde está esta emisora fantástica, Contrabanda, donde tenemos la sede de Contrabanda en el Ateneo Enciclopédico Popular, pues que también se hace una ruta libertaria, que es las Bullangas de Barcelona. Y quiero también recordar que son las fiestas de Torrebaró, y la actriz que representó a la mujer de Manuel Vital, Clara Segura. Correcto, Clara Segura. En homenaje a estas personas, a estas viejecitas, a estas personas que lucharon en esa época franquista y tuvieron el valor que mucha gente ahora no tiene, hizo el honor de entregarles el premio Goya a la gente de Torrebaró. Chapó por ti. Bueno, pues sigo con la introducción esta. Ya sabéis que dentro de estas fiestas alternativas, pues bueno, hay una ruta libertaria que nos explicará que eran las Bullangas de Barcelona, que en el fondo fueron una serie de revueltas populares que hubo en la ciudad de Barcelona, que estaban en contra principalmente del clero y de la burguesía, y fueron hacia el año 1835 y 1843. Pues bueno, sábado 12 de julio a las 11 en la Rambla, delante del metro de Dasanas, dentro de estas fiestas alternativas del Raval, pues ahí está Ruta Libertaria, que suele ser una ruta bastante apañadica, en que nos explican lo que sucede, parte de nuestra historia, para no olvidarla. Y bueno, os invito, es una actividad gratuita, y si alguien tiene ganas de pasear y enriquecer su cultura y su, digamos, también su persona, pues que se venga para acá. Pues ahí estaremos. Pues muy bien, pues bueno, pues ya digo, abrazos y nos volveremos a estar por aquí y a escucharnos y a oírnos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Salud. Adiós. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona,